tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Buenas tardes, buenas tardes. Volvimos otra vez, estamos acá desde el Galpón de Floresta, transmitiendo en vivo desde La Bemba, acá en el Galpón de Floresta, en www.labemba.com.ar o si no, en el 91.3 de tu FM. Estamos acá haciendo La Bemba de Floresta, estamos con Dani. ¿Cómo está, Dani? Muy buenas tardes, ¿cómo le va, señor conductor Sergio? Buenas tardes, qué lindo día que hace hoy. Julio, ¿cómo te va, Julito? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Cálido. Corona, ¿lo viste Corona por ahí? Anda por ahí. Anda, Corona. Bueno, vinimos un día, estamos medio mermados con el personal, con la gente que viene a la radio. No sé qué le pasa, hay mucho virus dando vuelta por la calle. Hay muchas cosas dando vuelta, mucho bichito, hay que cuidarse. Sabemos que hoy es el día 15 de agosto, sabemos que es el 15 de agosto. ¿Alguien sabe por ahí en los controles quién es el 15 de agosto? No sabemos. El 15 de agosto es el día de la Asunción de María, de la Virgen María. Entonces le vamos a mandar un saludo a todas las Marías. ¿Alguien conoce a alguna María? Sí, mi mamá, mi terapeuta. Mi mujer es María, mi mujer es María Laura, así que un beso a mi mujer. Mi terapeuta, quedaste bien, ¿eh? Quedé re joya, ¿eh? Bueno, claro. La consigna del día, que tenemos la pregunta de, que tenemos para hacer todos los jueves, que van a ser ahora jueves. Sí, por ahora, hasta que nos cansemos de los jueves y vayamos otro día. Bueno, la pregunta... Nosotros somos así. La pregunta para el día de hoy vamos a hacer, vamos a preguntar, que ahora ya se viene el domingo que viene, el domingo que es, sabemos que es el domingo, no votamos porque votamos el domingo pasado, este domingo es el Día del Niño. Entonces vamos a preguntar, vamos a estar viendo cuál es el mejor regalo que recibieron ustedes para el Día del Niño, Dani. Mira, yo lo que más me acuerdo es de un karting, el famoso karting de caño, que era como... El que hacía abajo con los pedalitos, chuc, chuc, chuc, chuc. Sí, y que era bueno. Buenísimo. Sí, me habré roto las rodillas ahí contra los... Vete, porque ya quedás grande y que claro, lo querés seguir usando, si, no claro, importa. Claro, te haces pelota, cuando se te engancha el pie volcás. Uy, oh, sí, olvidate, y si querés llevar a alguien también... No, es un quilombo. Hola. Y Julito, ¿te acordás de algo que te haya impactado el día del niño? ¿Algo que te haya quedado en la memoria? Sí, me impactó. Una mañana me levanté el día del niño y me encontré con mi fusil de caje de combate reparado por mi viejo. Mirá vos. Reparado. De combate, de la época de la serie Combate. Combate, ¿se acuerda usted? Qué bueno, sí, cómo no me voy a acordar. ¿Cómo más? Se murió el protagonista, le cortó un helicóptero en una filmación, le cortó le cortó la cabecita. Pobrecito. Yo de niño, me recuerdo, yo tenía el Mac 5, me regaló mi madrina. Qué grande. Yo tenía el auto meteoro. Y grande, así como esta mesa, así que era tamaño bastante grande. La gente que nos escucha está sabiendo de que estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, tenemos unos añitos arriba, pero sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, también tenemos experiencia. Tenemos experiencia, sabemos por experiencia cosas malas y cosas buenas. Sí. Pero bueno, ¿y a usted qué le gustaría que le regalen si hoy fuera de vuelta? Si hoy fuera niño me gustaría que me regalen, ya no sé, porque siempre pedía la pelota, la camiseta de Boca o el equipo de arquero, los guantes. Hoy no sé si quiero la camiseta de Boca, mira vos cómo estoy. Y no, yo después de lo de Ñul me daría vergüenza. Después vamos a hablar de deporte. Después vamos a hablar de deporte, sí, porque sí. Yo estaba viendo también que le llevaron, porque estaba escuchando que los chicos del programa anterior estaban hablando que le regalaron al Papa, le regalaron una camiseta de River. Sí, la de San Lorenzo. Pero yo vi que le estaban regalando la camiseta de Boca que decía Bergoglio atrás. Mira. Se la llevaron hasta allá, se la llevó Angelici. Muchacho Angelici. Sí. Le llevó un Ibok también, le llevó con una... ¿Qué? ¿Un Ibupirac? Un Ibupirac, Sí. No, le llevó una tablet para que con toda la historia, la enciclopedia de Boca. Mira qué bien. Así que mira, el Papa Cuervo, pero se va a informar de Boca. Mira qué bien. Bueno, seguimos para adelante con este día. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a seguir escuchando un poquito de música. Pero antes, ¿sabe qué? Yo antes de irnos a la música, me gustaría que usted lea eso hermoso que escribió, eso que paraliza el corazón de las niñas, el... y de las no tan niñas, que conmueve a las piedras, que hace que todos reflexionemos. O sea, algo que escribiste. Sí, algo que escribiste. Bueno. Dice, qué triste sería que la vida se corte y de un momento a otro, aquel con el que peleabas por cosas insignificantes, ahora deseas que, aunque sea, te mire y te sonría. Aprovechemos hoy lo que no sabemos si va a estar mañana. Disfrutar, de eso se trata. Queremos mandar un saludito a Alicia que nos está escuchando. Te quiero, Ali, gracias por el mensaje. Bueno, seguimos después de escuchar Gualicho de Los Redondos. ¿A quién le gusta Los Redondos? Hay mucha gente que le gusta Los Redondos. A mí me mandó un mensaje una personita muy especial que yo quiero con todo mi corazón, que se llama Ailén. Te dando un beso, Ailén, te amo. Estoy re compada. Bueno, vamos a... Vamos a un poquito de noticias, a hacer un poquitito de noticias en Para Dónde Corres. Tengo mensajes también, ¿eh? ¿Tenés un mensajito? Tengo varios, mirá. La señora Alicia, que está como a full, porque está fónica, entonces se dedica solo a escribir mensajes de texto. Me llegaron 200, más o menos. Dice que los bosteros son chupamedias por llevarle la camiseta al Papa. También dice que se llama María Alicia ella y que también feliz día, saludo. María Alicia, feliz día. ¿Sí? Feliz día. Esperá que leo otro más. Guillote, que dice que hoy apenas nos está pudiendo escuchar porque no está en la casa, porque salimos más temprano. Pero bueno, que está haciendo lo posible. Pero sé que llega igual, aunque parece que la radio, la onda no llega, pero por internet se escucha. Sí. Estamos ahí, estamos firmes como rulo de estatua. También le tengo que decir que para el 18 de agosto de 11 a 18 va a estar el Festival Locos por Todos 2. Era en el Festival Borda, es a beneficio de los internados, de los internos del Hospital Borda, pero va a ser en el Salón Pueyrredón en Santa Fe 4500. Repito, en el Salón Pueyrredón se cambió el lugar, pero el recital va a ser lo mismo, va para ir recolectando frazadas, ropa y alimentos para los internos del Hospital Borda. Bueno, esta semana sabemos que es cortita, mañana tenemos un paro, hay un paro de bancarios. Sí, no me digas, justo aquí iba a ir al banco. Yo mañana tengo que ir a ver si me... Yo también, a ver si estaba depositado ya, pero no. ¿No? ¿Cómo quedarán los cajeros el sábado, no? El sábado, ¿cómo quedarán los cajeros? Ah, eso es, porque si ponés, se cobra algo ahora, van a tener que andar recorriendo cajeros, cajeros y cajeros. Pero ustedes saben por qué fue. ¿Por qué es el...? ¿Por qué? Porque dice que despidieron a... Despidieron un montón de gente de Tucumán. En Tucumán el paro de 24 horas y es por un despido de 33 empleados de la Caja Popular de Tucumán. Por eso llega hasta acá. Acá va a ser las últimas dos horas. Pero bueno, va a ser un paro y fin. Paro al fin. La ola polar también, estamos con el frío. Hay frío acá en la ciudad. Frío en la city. Por eso es que bajamos las defensas. Tuvimos que subir la defensa, tuvimos que bajar. Algunos bajaron, otros subieron. Tenemos multas faltas acá y sabemos que es por la ola polar que ya empieza a ceder. Dice también, empieza a funcionar, que esto quería hablar un poquito más, de la tercera vía del Metrobús del oeste. Este del sur. Bueno, ¿sabes? Yo no lo llegué a ver, pero me crucé con un colectivo, no tuve ningún problema la 9 de julio. Ese no es, el coso, ¿cómo se llama el de la 9 de julio, Dani? No tengo ni la menor idea. Este es el del sur. El que está ahora, el que comenzó a funcionar ahora. ¿Sabe qué? También el de Garay empezó a andar. Sí. Sí. Dice, jefe de gobierno porteño Mauricio Macri inauguró ayer el tercer ramal del Metrobús. Claro, el de Garay. El Metrobús. Conecta Constitución con Puente La Noria y opinó que este sistema de transporte debería extenderse a Gran Buenos Aires. O sea, tendría que traer la gente desde el Gran Buenos Aires con urbano hacia la capital. Ya todos somos, por Metrobús. Lo que pasa es que hay mucho lugar acá. Dice, por otra parte, Macri reconoció que la seguridad es un tema que nos preocupa a todos. Por eso el Metrobús estará vigilado por la Metropolitana, la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Pero más que un banco. O sea que dice, va a haber más gente vigilando que los que van a estar viajando. Claro, pero ¿qué tiene miedo? ¿Que se roben uno de los colectivos? Porque dice, el colectivo grande no puso, ¿vio? Ah, no son los grandes, los como el 132 se quedó, bueno ese. No, no, a mí me gusta viajar ahí en el fondo. En el fondo, tenés que, claro. No, en el atrás, fondo, porque cuando dobló, vos recién el CAD. Claro, no, son colectivos comunes que andan como locos, y donde se para otro colectivo un poco adelante, pasa por arriba los colintas haciendo toc, toc, toc, toc, toc. está bueno. No, dice que el Metrobús es un sistema de carriles exclusivos para colectivo que tiene otros dos tramos. Palermo Liniers por la avenida Juan B. Justo, el primero que se inauguró, y Retiro Constitución por la avenida 9 de Julio. Según el comunicado oficial, en Juan B. Justo, que va de Pacífico a Liniers, ya son 150.000 los pasajeros, los que redujeron los tiempos en un 45%, ahorrando todos los días 44 minutos. En su trayecto de ida y vuelta, equivalente a 7 días por año. O sea que si te tomás el Metrobús, ahorrás 7 días. Ahorrás 7 días por año. O sea, yo quiero andar con el auto por el Metrobús. ¿No puedo? No ahorrás nada. Podés, pero no ahorrás. ¿Por qué? Y no, porque ahorrás y te tomás todos los días 44 minutos los trayectos de ida y vuelta, equivalente a 7 días por año. Ah, si no voy por esa calle tampoco. No ahorrás. No, el Metrobús ahorra. Entonces ahora sigo ahorrando plata, qué sé yo. Seguí con el coso. Después dice, otra cosa, se cambiemos de tema. Otro tema diría Santo Biasetti, si estaría en este lugar, pero está Sergio y dice que el Papa Francisco donó. ¿Cuánto pudo haber donado el Papa Francisco? 2-3 millones de dólares. ¿Viste ese más por menos? Que es de Cáritas, que está ahora. Nada, 100.000 euros. Nada. ¿Pero del bolsillo de él o del bolsillo de la iglesia? Pero yo no entiendo, si dona 100.000 euros cuando vienen hasta acá, ¿en qué vienen? ¿En pesos? Claro. Porque acá no se puede tener plata, moneda extranjera. No, pero los papas sí pueden tener. Los papas pueden. Sí, porque los esconden en la sotana. Ah, por eso la sotana. Claro. Yo digo cuando. Veo que la sotana no tiene bolsillo, sino dónde va a traer los 100.000 euros. Y pero abajo tienen otra cosa, pues no pueden levantar nunca le levanté la sotana a un cura, y menos un papa. No es así onda el de los Simpsons, ¿viste? El escocés. Sí. No es así que abajo no tiene nada. No. Willy. Bueno. No sé, pero va a donar 100.000 euros. Así Graciela que Alfano no tiene nada abajo. Sabía, lo que pasa es que no quiero ver esa imagen, no. Me imagino. Y aparte otra cosa, sí, que no quiere esto, no estamos hablando ni de discriminación ni de nada, sino estamos hablando de una noticia que trajo el diario que nosotros traemos, un diario mándelo que al viene frente, mándelo al frente, el de la cornetita. El de la cornetita. El que miente. Sí. Dice que unos 300 pungas chilenos operan en los subtes porteños. ¿Y por qué? ¿Son solo chilenos? Sí, pero operan, no entiendo, para que si los pungas vienen a operar acá. Y no ¿qué sé, le estamos dando trabajo a los doctores chilenos? No sé. Digo, pensá en las chipolitaquis y toda esa gente que bien, usa no, tanto. Pero no entiendo por qué operan en los subtes. Porque es más barato que el quirófano. Aparte, ¿y si operarían en la Metrobús? Sí. ¿Qué pasaría? Se ahorrarían siete días. Claro. Quiere decir que, bueno, estamos haciendo mal las cosas. Bueno, todas estas noticias nos aportaron algo. Todos tuvimos algo. Trajimos también un par de noticias que mucho no nos aportan a nosotros acá, ¿viste? No me digas, tenemos noticias que no aportan. Sí, vamos dice, a hacer como un nuevo segmento en la radio. La noticia es que no aportan, pero nada, porque ya habíamos buscado un par, teníamos como 3 o 4 de afuera, pero conseguí 2 de acá. No me digas. Que no aporta mucho. Dice, el primer ministro noruego fue taxista por un día. Ah, ¿qué? ¿Se quedó sin laburo? Se ve la foto en una cara de joda, con 2 rubias atrás en el taxi. El primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, sacudió la tranquila campaña electoral del país nórdico con un video en el que es taxista por un día. O sea, imagínate el laburo que tienen allá en Noruega para que el chabón se vaya a subir un taxi a grabar un video para YouTube, donde recibió más de 350.000 visitas en menos de 24 horas. La verdad que no suma, no baja, no suma ni resta. Después dice, otra noticia dice que en un pozo de 15 metros a un hotel de Disney se lo tragó la tierra. Dice que los turistas... Estaba Mickey ahí adentro. Parece que Mickey venía con la galletita escondida en el bolsillo y no estaba preparado para que... Bien. Pero dice que los turistas disfrutaron de un plácido descanso en el centro de vacaciones Summer Bay Resort, cerca de Disney World en Florida, Estados Unidos, cuando un pequeño accidente los despertó de su sueño. La tierra se había tragado literalmente el hotel. Los huéspedes fueron evacuados luego de que un agujero de 15 metros de diámetro y 4 metros y medio de profundidad se abriera en el terreno y produjera el extraño fenómeno. Dígame, Sergio, si usted va a ese hotel y de repente la tierra se lo traga a usted, sí. ¿Pediría que le devuelvan la guita o algo? No, yo no. Yo pienso como que es algo algo más extra que tiene el hotel. Porque yo vengo acá y acá es normal. O sea, yo vi un hotel acá y es normal puede que pasar. Se caiga, puede pasar. O sea, claro. Yo pensé, bueno, pasó nada. Abro la puerta, miro, están todos afuera y me meto otra vez adentro. Porque... Claro. Pero y cuando le pregunto, ¿y la pileta climatizada dónde está? ¿Habrá volcado el agua de la pileta? ¿Qué sé yo? No creo yo, porque hay que ver, porque me dijeron que estaba Pluto, estaba Mickey. Estaban todos nadando. Estaban todos, pero estaban en cualquiera. Ah, y el quilombo lo hicieron ellos entonces. Y seguro. Para mí que el bardo fue por ese lado. ¿Qué para opina usted, no... Corona? Bueno, Corona. Yo no lo veo ahí, en Disney a Corona. Ahí viene, aplauso. Grande Corona, este es el movimiento radical peronista, todos unidos triunfaremos. ¿Sabe que un niño le dice al padre, papá, tenés diarrea? No, ¿por qué me preguntás eso? No, porque mamá anoche le decía, ¿cuándo se te va a parar esa mierda? Qué bárbaro, Corona, este lo llamamos. Eso me hace acordar, eso me hace acordar, vio que había un tipo que estaba mirando en un árbol, pasa una mujer y le dice, qué bonito, ¿eh? Y si no le digo, es un muñeco, ¿eh? Sí, fino. Bien, Corona, bien. Aportando, Corona. También yo traje una noticia de estas que estamos hablando que no aportan mucho. Dice que una tal Karina. Sí. ¿Conoces a alguien que se llama Karina? Sí, pero no puedo nombrar. Pero muchas. Sí. Conozco. Que llegó de Manchester. Una Karina en Manchester. Ah, sí, que anda con un cum. Con un cum. Sí. Pero dice que desmintió el embarazo. Vino para vino de Manchester para desmentirlo. A desmentirlo. Sí, porque si lo desmiente en Manchester, ¿a quién le importa? Allá no saben ni quién es. Acá alguien le debe. Apenas saben bueno. quién es Agüero. Pues. Claro. Pero bueno, eso es otra que no... No aporta nada. No aporta nada. Nosotros menos, porque no somos el padre de la criatura. Dígame, si alguien nos está escuchando, vamos a suponer que alguien nos escuche. Sí. Y quiere comunicarse con nosotros. ¿A dónde lo puede hacer? Porque no lo dijimos. No lo dijimos, pero lo vamos a decir ahora. Si quiere mandarnos mensajitos, seguramente acá, ¿no es cierto? A ver, yo dígame. Quiero que me manden mensaje a Ailén, como me mandó, a Ailén, a www.labemba.com.ar, en el e-box, en el costadito que tiene lugarcito para mandar mensajes. Y si no, pueden escribir un mail a abemusradio@gmail.com. En el Facebook de la radio Abemus Radio 01, el del logo verde. Y en Blogspot tenemos también un blog. Sí, abemusradio.blogspot.com.ar. También te quiero contar que si tenés algún problema, necesitas estar con gente que tiene problemas de adicciones, tiene problemas que necesita algún tipo de ayuda mental, está el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Senareso. El número de teléfono 43050091 al 96 y está en Combate de los Pozos al 2100. Otra noticita que te quería traer, que decía... Que se casa el hijo de Carolina de Mónaco. Ah, mira. El hijo de Carolina que de Mónaco. Es hijo de Guillermo Vilas. Pero... Esa fue la. Qué grande Vila. Vila fue el primero. Sí, que... sí, Vila mordió ahí, fue el primero. Y después hizo Gil, no apareció nunca más. ¿Viste las pistolas de los. De los convoy que le marcaban cada. Sí, tiene un par. Es un capo. Pero dice, fuera de todo lo que es la noticia del hijo de Carolina, yo estaba leyendo. ¿Hijo de quién es? Aparte de ser hijo de Carolina de Mónaco. Sí. Dice que Andrea Casiraghi, que es el muchacho del que estamos hablando, un pobrecito que no... No debe tener un peso. Seguro. Dice, es el hijo de Stefano Casiraghi, segundo marido de Carolina, quien murió en un accidente marítimo en 1990. Y desde el anuncio de su compromiso matrimonial, Tatiana Santiago Domingo, nacida en Nueva York, focaliza la atención en la prensa roja. Es hija del empresario colombiano Julio Mario Domingo Santo Jr., fallecido en 2009, y nieta del magnate Julio Mario Santo Domingo, uno de los hombres más ricos de Colombia hasta su muerte en 2011. O sea, quiere decir, juntamos dos herencias. Sí. La herencia de Mónaco, de todos los hijos de Casiraghi, de los Casiraghi, y juntamos la herencia de un magnate colombiano que no sabemos por dónde viene. El abuelo de Tatiana era dueño de la compañía aérea Avianca, la emisora de radio y televisión Caracol, el diario El Espectador y la firma telefónica Celummóvil. Las riendas de ese imperio ahora están en manos de Alejandro, de 35 años, tío de Tatiana, considerado el 97 hombre más rico del mundo y según la revista de Colombia, y el segundo de Colombia según la revista Forbes. Sí. O sea, quiere decir que esta pareja, que ahora va a tener una boda, pues, supongo que no van a necesitar andar haciendo por ahí algún tipo de beneficencia, algún tipo de... ¿Qué te llevo de regalo? ¿Qué le puede regalar? ¿Qué le puede regalar eso? ¿Qué le regalas a este tipo de gente? ¿Un barco? ¿Un buque de oro? ¿No? Sí, no sé. Avión de... No, mira, sí, le traje la licuadora, la que está de oferta en Coto. Sí, andá, llévala allá al galpón de las licuadoras, claro. 248. ¿No las lavan? No, la usan y la tiran. La tiran, claro. Don Julito, ¿cómo le va? Quería saber cómo qué opinaba usted de esto de... De lo del Metrobús, cómo de la ciudad, cómo de todo esto que... Mire, sinceramente, el Metrobús de Juan B. Justo anda muy bien. ¿Usted vive por ahí? Yo vivo por la zona, anda muy bien. La verdad que se gana mucho tiempo y la avenida está organizada. Acá estamos cerca. Acá no estamos tan lejos de Juan B. Justo. Acá estamos cerca. Acá estamos acá en Gaona. En la Bemba estamos cerca. A una cuadra le voy a decir, ¿eh? Ah, acá. Sí, porque acá es el toque. Sí, se achica. De Gaona se hace el toque. Y bueno, son obras que hay que aplaudir, ¿no? Porque realmente se hacen y bueno, y dan resultado. Yo el otro día venía con mi mujer caminando por el centro y veníamos viendo y veíamos que está bueno lo que están haciendo, lo de la 9 de julio. Capaz que fue todo un lío bárbaro hacerlo, de romper y armar otra vez. sacar todos esos árboles tan grandes, tan dañosos. Pero dentro de todo la se ve que queda bien. No sé cómo será, yo no tengo auto, no uso, pero no sé cómo será. Digo, lo único que nos faltaba es que quede mal encima. No, por claro. Eso, no, ya estamos en el horno, pero claro. Joya, queda lindo. Joya nunca bueno. Taxi. Joya nunca taxi. Así que bueno. Yo quiero ir con un temita, se lo voy a dedicar a una persona que amo, se llama Laura. Laura. ¿Para vos? Para vos, Laura. Un temita a la renga para vos, Laura. Y después volvemos con deportes, esperando que venga todo un palo después de nosotros. Escribió y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna hacen el amor, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Volvimos otra vez en Habemus Radio. Habemus Radio desde la Bemba en vivo. Habemus ¿Para Radio. Dónde corres? ¿Para dónde corres? www.labemba.com.ar. Si te quieres comunicar, puedes mandar un mensaje en el e-box, también en habemusradio@gmail.com, en el Facebook de Habemus Radio 01, el del logo verde. Y te recuerdo que si tenés algún problema de drogas, adicciones o de salud mental, podés acercarte al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Senareso. Comunicate al 4305-0091, 4305-0091 al 96, o acércate a Combate de los Pozos 2133. Bueno, Vamos a pasar a la parte de deportiva, deportes en para dónde corres. Estuvo jugando ayer Argentina, sé que Julito estuvo viendo. Julito. Sí, un excelente partido, que el Papa estuvo mirando por la cadena de la RAI. Y dice que se quedó con las ganas de ver a Messi. Y realmente fue verdad, porque de haber estado Messi, como se planteó el partido, hubiese ganado Argentina por 10-1, no por 2-1. Porque realmente la defensa de Italia era un desastre. Pero bien, bien ganado el partido, un partido lindo. Y el 2-1 estaba bastante justo. Bueno, se ve que entonces estuvo. Pero Messi no se lo perdió. Messi se lo perdió, el Papa se lo perdió, pero lo que no se perdió el Papa. ¿Sabés lo que no se perdió el Papa? Dice que el Tano Angelici, no sé si lo conocés, Daniel, ¿lo conocés al Tano Angelici? Sí, presidente de Boca. Dice, estuvo con el Papa y le regaló 2 camisetas y un iPad con el libro digital de la historia de Boca. No sabía, viste que el Papa Julio es de San Lorenzo. Es cuervo, como yo. Es cuervo, tiene la 33, Francisco. Dice, Daniel Angelici se dio el gusto de tener una audiencia privada con el Papa en la residencia del Santo Padre de Santa Marta. El presidente de Boca le llevó varios regalos. Una camiseta con el número 33 con el nombre Francisco en la espalda. Una camiseta rosa firmada por Bianchi, Riquelme, Orión, Sánchez, Miño, Ledesma y el Cata Díaz. Pero además el Papa recibió un chiche, un iPad con la aplicación del nuevo libro digital sobre la historia de Boca. Se ve que el Papa debe tener tiempo para andar leyendo la historia de Boca, así que debe tener algún tipo de momento para eso. ¿Qué más, Julito, tenés? Bueno, tenemos... ¿Qué jugador viste ayer en la selección a vos que te haya llamado la atención? Aparte de Mascherano. Mira, como siempre, Di María. Di María, jugadorazo. Tiene 3 pulmones de Mascherano. Y anduvo muy bien Higuaín, muy, muy... Ah, el Pipita también. Pipita, sabía, sí. Anduvo bien. Bueno, se ve que la selección va caminando. Faltan algunos, falta aceitar algo, pero va caminando. Y falta el crack, falta Messi, falta todo. Bueno, cambiando un poquito de tema, dejamos la selección. Vamos a hablar un poco, ya que hablamos de la selección y hablamos del Papa, vamos a hablar de Dios. Dice que Maradona volvería a dirigir el lunes en Riestra. Deportivo Riestra. Deportivo Riestra. Se sentaría en el banco y daría la arenga previa de 10. Hay una expectativa enorme. Perdón. ¿Qué diría Maradona en una arenga? Vamos, vamos, loco, vamos, Juguemos por la camiseta. Dale, que hay un regalo para después, Postre para todos. Y todas. Dice... Janina. Janina. Yo no sé cómo lo diría Mariano Clos. A mí me encantaría. Después le preguntamos. Yo después le quiero preguntar a Mariano. Están viniendo los chicos de Todo un Palo. Todo un Palo, qué programa, Todo un Palo, me encanta. Pero dice que hay una expectativa enorme. Se va a revolucionar el mundo del ascenso. Diego Armando Maradona visitó el viernes el plantel de Riestra, que está en la primera D, y se embaló tanto con el equipo que dicen que lo va a dirigir el lunes en el partido ante San Miguel. Es un muy buen momento. Uy, Macaya. ¿Qué tal, amigos? ¿Para dónde corres? Es un muy buen momento. Mariano Clos les habla. Mariano, es terrible tener esta comunicación contigo. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Vine unos minutos antes para la gente de Todo un Palo. Es un muy buen momento. Gracias, amigos. Mariano, ¿qué opinas? Chau. Sí, decime. Mariano, ¿qué opinas de esto de Maradona que esté ahí en Riestra, que vaya a arengar al equipo? Me parece fantástico. Diego puede hacer lo que quiera de su vida porque fue un gran futbolista. El mejor de todos. Te noto un poquito blanco. ¿Estás bien? Bueno, tuve una semana muy jodida. No pude ir a la cama. Cama solar, ¿no? ¿Verdad? Saludos a los chicos del Solarium. Uy, bueno. Gracias, Mariano. Chau, nos vemos al rato. Nos vemos al rato. Estamos escuchando la radio al rato. No se lo pierdan. Va a estar Mariano en A Todo un Palo. Se viene Corona. Bueno. Grande Corona. A ver, Coronita. Grande, ah. Amigo mío, radical peronista en movimiento. Usted sabe que el hombre invisible era tan boludo que tocaba timbre y salía rajando. Ay, Dios mío. También había un hombre que estaba por entrar a un trabajo y le dice el empleador, ¿cuál es su gracia? Tirarme pedo en la... Tirarme pedo en la piscina. Es muy fino. Bueno. Muy bien, qué bueno. Dani, yo no te... Tengo más mensajes, sí, tengo más mensajes. Bien, vamos, Dani, vamos. Estoy concentrado en los mensajes. Estamos con un problemita con el wifi. Y... Eso con la internet, eso. Sí. Antes era mandar cartita y eso. Claro, ¿no? Mandame una carta, por favor. Pero bueno, no podemos conectarnos. Pero siguen llegando los mensajes acá al teléfono. Maya de Bulón dice, ¿para cuándo hacemos un recorrido por los barrios del conurbano con nuestro programa de radio itinerante? Dice que le gusta mucho la conducción de Sergio, no sé, es media alcahueta. Pero bueno, no importa, le mandamos igual besos. Bueno. Beso. ¿Tenemos propaganda? ¿Quién auspicia este bloque? Este bloque lo auspicia Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Y también te voy a decir, te voy a repetir a lo largo de este programa, que si tenés algún problema con adicciones, un problema con alcoholismo, un problema con salud mental, podés venir al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Cenareso, te podés comunicar al 4305-0091, 4305-0091, al 96. También te podés comunicar con nosotros en www.labemba.com.ar y ahí escribirnos en el costadito. Hasta Mariano Clos te puede saludar. Un saludo de Mariano Clos. Qué bueno. A ver, si alguien quiere un saludo de Mariano Clos, que mande un mensaje antes de que termine el programa. Y puede grabarlo como rintón de su teléfono. Oh, terrible. También podemos sortear rintones hechos por Mariano Clos o por cualquiera de nuestros personajes de todo un palo que vienen atrás nuestro. Están todos acá rajuñando el vidrio para poder entrar. La voz de Seba. La voz de Seba. Que... lamentablemente todavía está tratando de ganar 7 días en el Metrobús, así que va y viene hace 2 días. Va y viene. Ah, sí. Claro, porque los quiere ganar todos juntos. Bueno. Estaba hablando de nuestro Seba, ¿no? El Seba de acá, de, hay que de ver para si, dónde correr. Si son así acumulables. Capaz que sí, ¿viste como la película ese de que te dan minutos de vida? Sí. Que no me acuerdo ahora cómo se llama, que está buena. Tipo y eso. Y acumular toda una vida entera. Claro. Bueno, vamos a seguir un poquitito más con lo de deportes. Sí. Yo voy a leer una cosa. Empató Independiente con 10 jugadores. Empató Independiente con 10 jugadores y con un equipo de primera B. Sí. Está bien. Está bien. Muy bien. Perdió a Racing. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Pero eso no va. Ganó al Boy, señores. Estamos al en Boys. Floresta y no lo dijimos. Ganó al Boy. Vamos al Boy. Sí, sí. Yo tenía los resultados, pero bueno, no sé. Yo lo que le quería leer era una crónica que tengo acá en el diario. Sobre Bianchi. Sobre una persona que la verdad que yo admiro. Después de leer esto más. Dice que el Virrey anticipó en el entretiempo cuando Boca ganaba y era puntero lo que se vendría después. Mucha bronca por la derrota y un vestuario caliente. Dice, el piso amarillo a las paredes que brillan de azul y oro. Los sillones individuales para cada jugador. El vestuario local de la Bombonera es testigo. Bianchi habla y su gente parece escuchar. Por favor, concéntrese. Sobre todo en los primeros 10 minutos, porque en 5 se nos puede venir la noche. ¿Qué pasó después? No sabemos. Estamos viendo qué pasó después. ¡Vamos bien! ¿Qué pasó después? No sé. No sé, nadie sabe nada. Julio, volvió. ¡No, bravo! Estaba mirando, volvió Julio. Estaba mirando el plasma, vio. Había chica desnuda. Ay, por favor, tapámelo. Dice, por favor concéntrese porque sobre todo en los primeros 10 minutos se nos puede venir la noche. ¿Eso le dijo pasó? Bianchi. Le dijo Bianchi en el entretiempo. Boca salía de ganar 2-1, terminaba el primer tiempo, se iban al vestuario y Bianchi le dice, por favor concéntrese sobre todo en los primeros 10 minutos porque en 5 se nos puede venir la noche. ¿Qué pasó en los primeros 5? No, se vino la noche. Por algo lo sacó campeón a Vélez de todo. En Boca hizo una excelente campaña también. Y no fue seleccionador del seleccionado, no sé no, por qué. No, porque se peleó con Grondona y con Macri. Ah. Vieron no, que hubo una cena de Boca que valía una fortuna el cubierto. Sí. No sé si después te lo podía llevar los cubiertos. Pero lo sentaron en la mesa con Angelisi y con Macri. Ah, bueno. Cagarte la cena. Y le puse una cámara así, ¿viste? Claro. Madre. El tipo comía, masticaba y por el otro lado tiraba para atrás lo que le sobraba. Bueno, pues yo lo que quería resaltar es cómo el tipo este ve el partido, cómo lo está viendo, cómo ve que ya se está moviendo todo, cómo empieza a manejarlo de todo, y ya sabe. En lo primero... ¿No será que sabe que el equipo no tiene sangre? No sé. Dice, ¿hiciste un silencio? Y si no tendría, sí, porque está, me puse a pensar, si con la camiseta azul amarilla no tenemos sangre, no tenemos que poner la camiseta roja. Roja, y es la única manera de tener sangre. Y bueno, dice, en el entretiempo del partido, su Boca le gana 2-1 a Newell's y en ese momento siente por primera vez la punta del campeonato. La premonición de... No me gustó igual. La premonición de Bianchi se cumplió al pie de la letra. Fueron 5 minutos fatales en el arranque del segundo tiempo, los que había anticipado. Eso explica su conferencia de prensa posterior a la derrota. La insistencia de con las distracciones, las desconcentraciones, que no se pueden equivocar, y se equivocan, que no pudieron aguantar en estos primeros minutos. Escúcheme, ¿usted sabe qué está pasando con Teo Gutiérrez hablando de... para una amiga gallina que está mandando mensajes? Pero yo digo, ¿esto no hay una más nueva? No, me parece que les quedó. Me suena como allá del 78. Como la canción de los radicales. Claro. Adelante, radical. Sí, no, bueno. Sí, me quedó allá. ¿Qué está pasando dice con Teo Gutiérrez? River no tiene 9. Y la ausencia de dicho número emblemático para la historia del club es tan figurativa como real. River tiene, eso sí, un 29, que bien podría leerse como un 9 que vale por 2. Se sabe, Teófilo Gutiérrez eligió su dorsal preferido para esta nueva aventura, pero todavía no pudo estrenarlo por los puntos. Vio lo que pasó, que pidió la 9 y le dieron una 9 milímetros como la que había llevado Racing. Y hizo Blum. Claro. Mirá. Y de Mora se trata también, ojalá que me den la 9, toquen la 9. Yo no entiendo esto. A Mora no lo habían echado y no lo querían mal, lo estaban rifando. Lo vendieron y lo compraron. Lo compraron de vuelta, bien. Okay. Este, de ganó Del Potro. Del Potro estaba por jugar, había ganado ayer a Daridenko. Y ahora ganó también. Y hoy ganó a Feliciano López. Sí. Y se fue Mónaco, se fue fuera del Master 1000 de Cincinnati. Bueno, dígame cómo seguimos. Seguramente la gallina es así. Vio, la gallina mandó mensajes y dice muy linda la canción que puso nuestro operador Leo. El más grande sigue siendo River Plate. Ahí está para vos, querida. Y acá me llegó un mensaje a mi celular que dice María Laura. Hola, estoy escuchando Para Donde Corres. Beso, María Laura. Este, el mensaje de Ailén también. Y el mensaje de Ailén también, ya lo dije. ¿Hay dos más de Ailén? Ailén y Laura. Otro más de Ailén y Laura. Ailén y Laura. Las amo. Y Maya dice, decile a Sergio. No sé qué quiere decir ese mensaje. Pero bueno. Señora Alicia Maya, la verdad le mando un beso. Que tenga un buen día por el día de hoy a señora María Alicia Maya. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Y nos vamos, ¿qué le parece? Nos vamos a ir escuchando. Nos vamos con Don Jorge, a ver qué dice. Con Don Jorgito, yo quiero escuchar un chistecito. Sí, vio... Yo le iba a contar algo, venía un gallego y otro gallego le dice, guau, se te cae la baba, tengo más, no te hagas problema. Qué grande, Corona. Queríamos contarle también que pueden seguir escuchando nuestro programa en La Bemba y si no, en el Facebook. Habemus Radio 01, el del logo verde. Ahí vamos subiendo todos los programas. Pone me gusta y escuchadnos. Y si no, en www.labemba.com.ar. Seguí escuchando porque después de nosotros vienen los chicos de Todo un Palo. Bueno, vamos a ir yendo. Un beso, Julio, saludos. Saludos a todos, gracias por escuchar. Cuídense, Dani. Hasta el jueves que viene, que volvemos. Nos estamos viendo, un beso, un abrazo a todos. Dale, boludo, cómprate un helicóptero. Métete.